Es la historia diferente de una chica de provincias que dejando sus montañas se acercó a la ciudad, conservando su sonrisa, trabajaba cada día. Conociendo de la vida el amor y la amistad. Y me gustan sus ojos, su bondad y alegría. Y me gusta su nombre, simplemente María. Simplemente María, María, María. Gustan sus ojos, su bondad y alegría, y me gusta su nombre, simplemente María, simplemente María, María, María. Tanta su ternura que la gente la quería, pues andaba por el mundo ignorando la maldad. Han pasado muchas horas, han pasado muchos días, pero ella sigue siendo simplemente María. Y me gustan sus ojos, su bondad y alegría. Me gusta su nombre, simplemente María. Simplemente María, María, María. Y me gustan sus ojos, su bondad y alegría. Y me gusta su nombre, simplemente María. Simplemente María, María, María. Le diré cada día, sigue siendo la misma, simplemente María, simplemente María.